amo de la tierra. Soy el que va a diferente lugar, en la montaña, en el mar, en el bar. Yo necesito y yo le escucho el castigo al mendigo. Yo digo, aunque no seas amigo, si yo no soy, estas piedras dirán. Y así sabrán, y así verán, y así se van. Donde quiera que te vaya, mi canción te seguirá. Si me esconden o me callan, mi amor te encontrará. Soy una raza que quiere cambiar, que le incomoda el modelo, sábelo. Que presiento, lo siento, que el viento no es favorable, pero confío, yo no escarmiento. Y así lo sé, como José, lo que en el fondo del pozo sabía que zamparía, y lo sabe Estrada, te cambiaría. Es pura data, quita pena, para tu vida, nena. Donde quiera que te vayas, mi canción te seguirá. Si te esconden o me callan, mi amor te encontrará. ¿Ustedes cantan? Soy por tu camino y tú verás que buscará en el amor su propio destino, una canción que al final